que sirve el aire que respiro. Aunque solo vivo, siento que me ahogo sin ti. Hoy solo tengo tiempo. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información noticiosa. Micah Johnson, el francotirador de Dallas, preparaba un ataque más grande, es lo que están revelando algunas fuentes. Micah Johnson dejó las iniciales RB escritas con su propia sangre, según la policía. El hombre que mató a 5 policías en Dallas e hirió a otros 7 el día jueves planeaba un ataque más grande, fue lo que dijo el jefe de policía de la ciudad, David Brown. Micah Johnson, de 25 años, estaba enojado por las recientes muertes de hombres afroamericanos a manos de la policía y quería matar a blancos. Y Brown dijo estar convencido de que Johnson tenía planes para un mayor ataque. El jefe de policía le dijo a CNN que parecía que Johnson, militar veterano de las Fuerzas Armadas, había estado practicando cómo detonar algunos explosivos. Y pues está la información que están revelando por el momento. También la policía está intentando descifrar el significado de las letras RB que Johnson escribió con su propia sangre cerca de donde murió, por la explosión de un dispositivo desplegado mediante un robot, y está analizando un diario encontrado en la casa de Johnson y que la policía está teniendo dificultades para descifrar. Brown también reveló que durante las dos horas en que los policías estaban negociando con el atacante, este se dedicó a burlarse. Básicamente nos mintió, jugó, se rió de nosotros, cantó, nos preguntó cuántos policías había matado y dijo que quería matar más y que también había bombas, así que no había progresos en la negociación. Empecé a sentir que faltaba un segundo para que empezase a cargar contra nosotros y a matar a más gente antes de que pudiéramos matarlo, fue lo que añadió Brown. Por el momento, pues, es la información que se tiene. Todavía está tratando de revelar qué es lo que trató de decir con esas iniciales RB. Por otra parte, la fotografía de una mujer afroamericana que se enfrenta sola a policías antidisturbios en Baton Rouge y que se volvió viral. Esta fotografía pues está rondando a través de las redes sociales y es una jovencita que está parada muy tranquila mientras los policías están como si les estuvieran atacando. La imagen captada de Baton Rouge pues se ha vuelto viral. Una mujer joven y afroamericana que permanece erguida en medio de la calle con las piernas ligeramente separadas y la barbilla en alto, rodea su cuerpo con el brazo derecho y el viento levanta levemente el bajo de su vestido largo y gris. Su imagen contrasta con las dos figuras que tiene enfrente, como si todas ellas no pertenecieran a la misma escena. Las dos figuras son dos policías pues totalmente armados y cubiertos, ¿no? Con todo lo que ellos necesitan pues para que no sean heridos, pero sí forman parte de esta imagen. Ella es una manifestante más entre las decenas que el sábado se concentraron frente a la comisaría de Baton Rouge para protestar por la muerte del joven afroamericano Alton Sterling a manos de la policía en esa ciudad de Luisiana, Estados Unidos. Los había convocado el grupo Pro Derechos Civiles. Las vidas de ciudadanos negros importan. Varios medios identificaron a la mujer como Leisha Evans, de 28 años y enfermera de profesión, aunque la BBC todavía no ha podido confirmarlo. Y los otros dos que complementan la fotografía son policías antidisturbios vestidos más para la guerra que para disolver una manifestación pacífica. En el fondo, además, se ve una barrera formada por otros agentes equipados con corazas y cascos. Les estaba plantando la cara. La imagen la captó el fotógrafo freelance Jonathan Bashman para la agencia de noticias Reuters. Y así pues recordó lo visto al medio estadounidense The Atlantic. Un grupo de manifestantes habían formado un bloqueo en la carretera que pasa frente a la comisaría y varios agentes con equipo antidisturbios salieron a hacerlos a un lado, fue lo que explicó Bachel. Por eso les decía, ¿no?, que esta fotografía se ha vuelto viral, porque realmente pues parece que como si ella tratara de atacarlos cuando ella está bien tranquila, parada, derecha, sin ninguna protección, y estos policías pues realmente están totalmente equipados, exactamente como si estuvieran ante hasta una guerra. Por otra parte, pues Ya saben que Venezuela pues está pasando por momentos muy difíciles y abrieron, bueno, varias personas se fueron hacia Colombia, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Unas 35 mil personas cruzaron la frontera desde Venezuela hacia Colombia. Una ola blanca invadió el día de ayer la colombiana ciudad de Cúcuta, en el departamento de norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Era una ola de camisetas y camisas blancas que se habían puesto hombres y mujeres que con algo de desconfianza llegaron hasta el puente Simón Bolívar tras el anuncio del gobierno venezolano de que abriría la frontera por 12 horas. Es la primera vez que se autoriza el libre paso de peatones por la frontera desde el 19 de agosto del 2015, que había un corredor humanitario limitado al paso de estudiantes, personas que tenían necesidades de salud y ciertos trabajadores. Ese día, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela decretó el cierre de la frontera de 2.200 kilómetros, argumentando que dejarla abierta implicaba un riesgo de seguridad por la presencia de paramilitares, como los llamó el colombiano, en el territorio de su país, y que por ahí salían de contrabando productos básicos en un Venezuela cada vez más golpeada por la escasez. Y por otra parte, hablando un poquito de deportes, pues ya están saliendo los memes del final de la Eurocopa. Las personas que se perdieron pues este partido, salieron fotografías de las imágenes que pues se vivieron el día de ayer en la final de la Eurocopa, cuando Cristiano Ronaldo pues se le para una palomilla en la frente cuando él está llorando porque tiene que salir porque está lastimado. Y pues ya se imaginarán todo lo que han hecho con esas fotografías. Una de ellas pues en la frente donde está esa palomilla está Messi en chiquito en la palomilla. En otros pues están diciendo que pues tanto juego para nada, que cómo es posible que se haya lastimado. Y bueno, pues ya saben, si ustedes quieren ver un poquito más de estas imágenes, las van a encontrar en la internet. Solamente pongan memes de la Eurocopa final y ahí las van a encontrar. Por otra parte, Messi pone fecha a su salida del Barça. Leo Messi está viviendo conciertos los últimos días. Su condena a 21 meses de cárcel. También a su padre por defraudar a Hacienda de 4.1 millones de euros. Ha dejado al futbolista tocado, bastante tocado, y entre sus sentimientos ha crecido notablemente el de la desconfianza. Messi ya no se fía de nadie más que de su familia, de los más cercanos. Ni siquiera del Barça, al que acusa de no haberle dado el mismo apoyo que ha tenido, por ejemplo, Neymar, en el caso que también ha sentado al brasileño en el banco de los acusados. Es por eso que el número 10 empieza a plantearse cambios en su vida. El jugador está empezando a meditar que lo mejor sería no renovar su contrato con los culés y marcharse lejos de la ciudad condal. Cuenta la cadena COPE que esa no sería una despedida inmediata, sino dentro de 2 años, cuando en el 2018 acabe su vínculo con los culés. Sería entonces cuando, sin ataduras, libre, pudiera firmar por el equipo que quisiera y hacerlo, además, por una sugerente cantidad económica mayor que la actual, toda vez que su nuevo equipo no debería abonar cláusula o traspaso alguno. El PSG, Chelsea, Manchester United, Manchester City y quién sabe Real Madrid ya se frotan las manos ante esta posibilidad. Messi cree que en todo este asunto de Hacienda ha habido una campaña pues bien orquestada en su contra, que se han cebado contra él más de lo que habrían hecho contra cualquier otro ciudadano, y que lo han hecho precisamente por ser él, por ser Messi. Pues esta es la información que tenemos. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

complementese con otros y busque un nuevo negocio grupal, y en el bienestar encontrará la contención emocional que necesita hace días junto a sus amigos. Y para el signo de Libra, resguárdese, tendrá la luna en su propio signo y esta hará florecer lo mejor y peor de su personalidad. En el amor, magníficas noticias se acercan a su familia, una boda o un nacimiento. En la riqueza, formule sus condiciones de negociador y así estará en apto para solucionar cualquier conflicto. Y en el bienestar, descubra en su interior las respuestas a los interrogantes que la vida le plantea. Para el signo de Escorpión, muéstrese más práctico, así los demás podrán comprenderlo. Tenga cuidado con las palabras que utiliza para manifestar sus ideas. En el amor, conocerá una persona nueva en su vida que le hará conocer el verdadero amor. En la riqueza, si bien su presente económico es óptimo, mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias. Y en el bienestar, piense en su salud. Nadie más que usted sabe qué es lo que realmente le pasa. Para el signo de Sagitario, cuando hable, critique un poco menos y sea más comprensivo, comprensiva. No todos pueden manejarse con su misma rapidez mental. En el amor, sométase al amor sin reservas. Venus lo dotará de encanto y magnetismo. Y en la riqueza, las cuestiones profesionales podrán complicarse si sigue manteniendo esa postura rígida. Y en el bienestar, esta tarde descanse todo lo que pueda. Quizás ese malestar se debe a la falta de descanso. Para el signo de Capricornio, sustente una actitud positiva, aléjese de los prejuicios que vuelven del pasado, de vuelta a la página, y focalícese en el presente. En el amor, exprese sus sentimientos con libertad, deje de ponerse límites en la relación. En la riqueza, cuando negocie, exija más de los otros en los proyectos que está gestando. Y en el bienestar, muévase un poco más, haga alguna actividad física y libere las endorfinas. Para el signo de Acuario, comenzará la semana lleno de vitalidad y pasión. Lo mejor será que aproveche la jornada para comenzar una actividad creativa y placentera. En el amor, si quiere iniciar una nueva relación, ponga fin a la actual. No se equivoque en la elección. En la riqueza, propóngase ser más cauteloso con sus gastos, podría lamentar sus exageraciones. Y en el bienestar, al mediodía organice un almuerzo y reciba a la gente que más quiere en su casa. Para el signo de Piscis, vivirá momentos en los que no será propicio dejarse ganar por su impaciencia. Reflexionar lo ayudará a dominar sus emociones. En el amor, consolide su vínculo amoroso, busque una nueva identidad para la pareja. En la riqueza, es una fase positiva que promete éxitos en sus emprendimientos. Una, el impulso con la creatividad. Y por último, en el bienestar, intente ser usted mismo, deje de aparentar, muestre lo que tiene adentro. Nueve de la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos y los dejo con Charly García y No Voy en Tren. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh yeah.

algunos pasitos que fueron publicados por Héctor Alfredo Millán. Al parecer es una revista digital y pues él da unos buenos consejos que pues aquí los vamos a compartir con ustedes para todas las personas que de repente sienten que el coraje los está dominando y pues no saben cómo reaccionar, ¿no? A veces uno tiene miedo a enojarse porque después se puede arrepentir de lo que salga de su boquita o de las acciones que uno cometa en estos momentos, ¿no? Porque yo pienso que cualquiera de nosotros a veces nos enojamos. No la mayoría del tiempo, hay algunas que la mayoría del tiempo están enojados o enojadas, entonces muchas veces no quieren estar así, no queremos enojarnos, pero pasan ciertas situaciones que nos sacan tal vez en nuestro centro y dices, por más de que intento estar tranquila o estar tranquilo, no puedo, me hacen enojar o etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos dicho también que pues todas las emociones no podemos estarle echando la culpa a las demás personas, sino que nadie nos hace enojar más que nosotros mismos. Nosotros decidimos si esa persona o si esas palabras pues alteran nuestras emociones y puede sacar esa emoción de coraje, de enojo, y pues no tiene que ver con la otra persona, ¿no? Si nosotros decidimos, pues la verdad a mí no me afecta, no me enojo, la paso tranquila, chévere, y pues no pasa nada, ¿verdad? Pero hay momentos en que sí, nos gana la emoción y se nos olvida, ¿no? Se nos olvida tanta meditación, tantos estudios que hemos hecho de decir, ya no me voy a enojar con esta persona, o con ella, o con él. Y pues termina dominándonos el coraje. Entonces, para todas las personas que quieren manejar mejor el coraje, pues aquí vamos a proporcionar estos pasitos. Cuando nosotros sentimos coraje, ¿sabían que lo hacemos desde que somos bebés? O sea, es parte de nuestra naturaleza. Muchos dirán, es que yo no me enojo nunca, nunca me he enojado. Yo pienso que sí, ¿no? Tal vez es un enojón o enojona de closet, porque yo pienso que cuando a veces no nos salen las cosas como queremos, pues reaccionamos de una manera que dices tú, ¡oh! Ok, no me salió, ¿no? Bueno, pues hay varios psicoanalistas que enseñan que consistimos de un grupo de características fragmentadas que pasamos la vida entera intentando, queriendo y ver cómo una personalidad uniforme y completa pues nos domine a nosotros, ¿no? Según Lacan, la agresión viene siendo el resultado psicológico de nuestra defensa contra todo lo que puede amenazar nuestro equilibrio y hacernos sentir más fragmentados. Dado que somos todos diferentes, tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, algunas personas cuando pues no están de acuerdo con lo que la otra quiere o lo que uno desea, viene por coraje, o sea, pueden entrar en rabia, pueden tirar, pueden romper objetos cercanos, otros pueden ignorar por completo al sujeto causante de dicho coraje, ¿no? Con la intención más que nada de aparentar indiferencia. Hay muchas formas de reaccionar al coraje. Tal vez los niños que todavía pues no saben controlar un poquito más ese tipo de emociones, pues probablemente tiren todo lo que vean a su alrededor. Hay gente ya adulta que aún así lo hace y dices tú, pues ¿qué le pasa? Ahí falta un poquito de clases, ¿no? Y no me refiero a clases de escuela, sino que a clases de terapia. Ambos, cuando uno está rabioso, como el apático, pues intentan lo mismo a través de su mismo coraje. ¿Cuál es la misión de estar enojados con una persona? Pues obviamente es herir, ¿no? Herir los sentimientos de la otra persona. Hay que hacer una distinción entre coraje e irritación. No es lo mismo. Coraje es tenerle a alguien, pues un cierto sentimiento que te gustaría, pues, que la otra persona se sintiera mal. Irritación la podemos tener en cualquier momento. Irritación en el tráfico, y no en general estás enojado con una sola persona en el tráfico, ni estás pues deseándole, ¿no? De que me las vas a pagar, te voy a hacer sentir mal, qué sé yo. Esa es la diferencia entre lo que es un coraje e irritación. Todos nos podemos sentir irritados y también todos podemos sentir heridos cuando algo o alguien obstruye nuestro paso hacia lo que nosotros deseamos y necesitamos. Mientras que el coraje se refiere al deseo de vengarse ante dicha obstrucción. Por ejemplo, si se te cruza alguien y de repente te pisa o te golpea, pues uno como que reacciona, ¿no? Y dice, ah, y más si la otra persona te dice, pues fíjate, ¿no? Cuando la culpa fue de la otra persona, pues ahí como que te empieza a dar coraje. O cuando pasa la misma situación, sin embargo la otra persona se disculpa y te dice, ay, lo siento, yo iba despistado, despistada, así como que, ah, no hay problema, ¿no? Entonces como que ese coraje no nada más se volvió en un segundo de irritación y se te quitó. Entonces, cuando uno ya tiene coraje con alguien pues muy cercano, ya sea con tu jefe o en tu hogar, con tu pareja, con la familia, y tienes esos sentimientos de venganza, pues ahí pues es muy importante que analices muy bien y que pongas en práctica los siguientes pasos que te vamos a dar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nadie guarde malos sentimientos. Ya sabemos que todos los sentimientos que nos hacen sentir mal, valga la redundancia, como la ira, como la venganza, como el sufrimiento, el dolor y todo lo que no queremos que estén en nuestra vida, todos esos sentimientos, pues obviamente son los que nos llegan a afectar emocional y físicamente. Ya hemos hablado de ciertas enfermedades que se atribuyen a ciertas emociones. Entonces, por eso es importante que uno maneje el coraje, y el primer paso para manejar el coraje es aceptar que fuiste herido, que fuiste herida. Y esto no es muy fácil. Muchas personas van a sentir no van a querer aceptar de que fueron heridos. Al ser una reacción defensiva, el coraje impide que sientas vulnerabilidad, sino todo lo contrario, ¿no? El deseo de venganza puede sobreponerse con facilidad sobre cualquier sensibilidad. El coraje, oigan muy bien, endurece el corazón. ¿Para qué? Pues para que no puedas sentir el dolor emocional. Para poder evitar esta reacción, nosotros necesitamos entender cómo es que sucede, cómo surge, cómo nace y cómo se desarrolla. Por ejemplo, supongamos que fuiste herido por alguien emocionalmente cerca de ti. Es posible que por temor a alejar a esa persona, decidas ignorar, ¿no?, tu sincera experiencia interna. Implosivo puede ser. El hecho de que reprimas todo ese coraje realmente no significa que desaparece, sino que ahí lo llevas en tu subconsciente, o sea, que ahí lo guardaste, cargas la mochilita, como les hemos dicho en otros programas, y se convierte en un coraje inconsciente. Y si reprimes suficiente de esta emoción agresiva, puede convencerte de que todo anda bien, pero va a llegar un momento en el cual te preguntarás, ¿por qué estás tan deprimido? Empiezas a sentir o a tener síntomas de depresión en algunas ocasiones, que también es coraje hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque no se siente uno con las fuerzas de decirle a las otras personas pues realmente lo que pasó. Hay una manera de sacar ese coraje, sí, obviamente sin afectar a las terceras personas. Primeramente tienes que identificar por qué te enojaste, por qué te hiciste o por qué te sentiste herido o herida cuando te dijeron algo. Empieza a analizarlo y te vas a dar cuenta que tal vez estás identificando esa emoción o esa situación con algo que ya viviste en el pasado y que lo estás trayendo al presente una y otra vez. Entonces, primeramente, cuando tú aceptas que fuiste herido, hay que analizar por qué, o sea, cómo surgió, cómo nació, cómo se fue desarrollando todo ese coraje que está presente contigo. Otro de los pasos es hacia el manejo del coraje, es analizar la herida y síguela hasta su raíz. Identifica cada momento en el cual te sentiste así, como te estoy diciendo, ¿no? Cuando uno empieza a analizarse, ¿por qué? A ver, ¿por qué me enojé? Si me lo hubiera dicho fulanito, me lo hubiera dicho manganito, ¿me hubiera enojado? No. ¿Por qué cuando me lo dijo esa persona me sentí herido? ¿Por qué me sentí, bueno, obviamente, con ese sentimiento de, aparte de emocional, irritado, enojado y con ganas de venganza, ¿no? Este proceso es sumamente importante, analizar muy bien la herida, seguirla hasta su raíz, analizar de dónde viene, explorarla, identificarla, todos los elementos que influyeron para poder comenzar el proceso de sanidad. Ya te dije ahorita lo que puedes hacer, analizarlo, por qué es, por qué te pasó, cuántas veces te ha pasado con la misma persona, en otras situaciones. A veces uno trae recuerdos que no se da cuenta, ¿no? Hasta que pasan ciertas situaciones y dices, oye, se parece a esto que viví cuando tenía 10 años, cuando la maestra me regañó, o cuando mi papá me regañó, o cuando mi hermana me dijo esto y me dio mucho coraje, y ahora me estoy sintiendo igual. Y dices tú, ah, pues algo viene de ahí, ¿no? De ese pasadito que cualquier persona, o tal vez físicamente se parece a alguien que te hizo enojar en ese momento, pues lo traes en el presente y no debe ser así. Entonces hay que analizar muy bien esa herida, síguela hasta su raíz, ve jalando el hilito hasta que llegues al final, identifica cada momento en el cual pues te sentiste así para que puedas dejarlo a un lado. Y pues ya cuando pasen otras situaciones con esa, que bueno, que te recuerde a ese pasado, pues ya no vas a sentir coraje. ¿Por qué? Porque ya diste en el punto clave. Otro de los pasos es evitar la reacción común ante heridas e irritación. Sabemos que cuando uno se enoja empieza a crearse un mundo de emociones, de pensamientos en su cabecita, y ahí viene la venganza, ¿no? Y la venganza por lo general es como bien visto. ¿Por qué? Porque a veces el subconsciente o las personas que están cercanas a ti te dicen, no, pero es que esto es lo que debes hacer y esto es lo que debes hacer, y te empiezan a dar muchas ideas de cómo vengarte. No te dicen véngate así, ¿no? Sino te dicen, no, pues ahora lo que tienes que hacer, cuando te digan esto, vas a hacer esto, y vas a decirle esto, y vas a decir lo otro. Y te dicen, no, si dices esto va a ser todavía mejor. Entonces vienen muchas ideas de venganza, y tal vez cuando uno está muy enojado es lo que realmente uno desea, ¿no? Fantasear con la venganza sobre la resolución del problema que tuviste, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decir. Y la raíz de la herida podría ser la humillación de un fracaso o experiencias traumáticas, como puede ser el abuso emocional, el abuso físico. Llámese como se llame, lo natural es sentir el deseo de defensa agresiva, y en ocasiones estos deseos salen del subconsciente y se infiltran al mundo real por medio de actos de terrorismo, como ya hemos visto, como violencia y hasta el suicidio. Entonces hay que ser muy conscientes de que la venganza no te va a llevar a nada bueno. Aunque hayas sido lastimado físicamente, emocionalmente, sexualmente, hay que estar conscientes de que tú puedes salir adelante sin necesidad de vengarte de nada ni de nadie. Únicamente, pues, perdonando, analizándote muy bien de dónde viene esa agresión, ese coraje. Y cuando ya, pues, te analizas internamente, ese coraje y esa venganza va a desaparecer de tu vida por completo. Te vas a sentir tranquilo, tranquila, a gusto, ¿no? Con tu vida, y vas a tratar de no relacionarte con cierto tipo de personas, con ciertas actitudes que en el momento has estado pues frecuentando, ¿no? Porque es muy común que cuando uno, como mujer, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo de que de repente siempre está con hombres que ya están comprometidos o que los golpean, siempre buscan como que el mismo patrón, terminan una relación para meterse en otra muy parecida o peor. Entonces, cuando tú analizas muy bien por qué estás en ese tipo de relaciones y dices tú, pues realmente me amo y deseo estar bien, tener una persona que realmente me quiere y me aprecia, pues realmente va a aparecer esa persona, vas a buscar amistades que realmente te llenen y que te hagan sentir bien, no que te hagan sentir de lo peor. Y bueno, por el último paso hacia el manejo del coraje, pues es el perdón. Perdonar, siempre hemos dicho que pues requiere tomar una decisión, ¿no? Y el tomar la decisión de perdonar realmente te echa a un lado, te mueve a un lado cualquier deseo de hacerle daño al causante de la herida, y también pues trata de provocar que esa persona reconozca su comportamiento dañino. El proceso personal interno es de por sí pues suficientemente complejo. A veces uno cuando trata de analizarse meditando o no sé, leyendo, yendo a terapia, pues realmente requiere de mucho coraje de decir, ok, quiero sanar esta herida que siento, este coraje, esta rabia, esta ira, esos sentimientos de venganza, no quiero sentirme así, por favor ayúdenme. Cuando uno va con una terapia psicológica, te ayudan a encontrar y a buscarle, ¿no? A buscar de que pues obviamente no le tienes que echar la culpa a nadie. Puede ser que alguien pues obviamente te hirió tus sentimientos, pero en ti estar salir adelante, ¿no? Dar ese paso y decir, bueno, voy a perdonar a esa persona y me perdono a mí mismo por haber permitido, o sea, que todos estos sentimientos llegaran a mi mente y se quedaran ahí por mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante perdonar. El perdonar te va a llevar pues a tener más paz contigo, con tu vida, con todo lo que te rodea, estar tranquilo y estar feliz con todo lo que tienes y también con todo lo que no tienes. Entonces, espero que si tú estás pasando o ahorita en este momento estás recordando ciertas situaciones que te hacen enojar demasiado, pues analízate muy bien y ve de dónde viene ese coraje. Porque no se puede estar repitiendo una y otra vez. Algo tiene que ver en tu subconsciente que pasó hace tiempo y que no lo dejaste ir. Es como cuando estás enojado con tu hermana, con tu hermano o con tu pareja, te dijo algún comentario que no te gustó y nunca le dijiste que no te gustó, y de repente pues dice algo parecido y te da mucho coraje y no lo sacas, y después estás bien, normal, y después dicen otro comentario parecido de alguien más que no tiene nada que ver contigo, recuerdas ese momento y te empieza a dar mucho coraje, ¿no? Entonces, si tú te pones a analizar, te darás cuenta de que, porque fulanito, porque mi hermano, mi hermana o mi pareja dijo esto en ese momento y me recuerda y me da mucho coraje, no me gustó lo que dijo, pero tampoco le dijiste, ¿verdad? Entonces, ahí lo fuiste cargando. Entonces, lo mismo puede pasar de las personas que realmente sienten mucho coraje, ya sea cuando van en el tráfico o cuando, no sé, cuando se presenta alguna situación en la que realmente tú sientes que pierdes el control. Hay que analizar muy bien y ver de dónde viene esa emoción que no te gusta y que quieres liberarla. Y la única manera es pues analizarte y checar por qué si tienes esos sentimientos en ese momento, de dónde vienen, aceptar también que pues si fuiste herido o herida, hay que aceptarlo, analizar muy bien esa herida y seguirla hasta su raíz, identificando pues cada momento en el cual te sentiste así, y pues también perdonar, por último, ¿no? Ya sabes, el perdón siempre te va a llevar a algo mejor y vas a sentirte realmente pleno, plena. Muchos dicen, es que yo no puedo perdonar y yo no quiero perdonar. Ok, no perdones, pero pues siéntete bien, ¿no? Lo importante es de que si tú no sabes perdonar y no quieres perdonar, pero si te sientes bien, pues eso es lo importante. Pero si realmente no quieres perdonar porque quieres hacer sentir peor a la otra persona, pues realmente eso no te está ayudando a nada, porque la única persona que sale afectada eres tú con todos esos sentimientos que te empiezas a crear. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Hay que tratar de ser menos corajudos y mejor, más resolutivos motivos, ¿no? Entonces estos problemitas, en todas estas emociones que pues vamos acarreando, que vamos aprendiendo ante la sociedad, ante los amigos, ante la familia, y decir, bueno, quiero aprender todas estas situaciones, pero de la mejor manera. Si hay algo que no te gusta, pues cámbialo, ¿no? Siempre habrá el momento adecuado y nunca va a ser tarde para cambiar ciertos pensamientos, ciertas emociones que no nos gustan, y pues para convertirlas en algo mejor y más productivo. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es para el dolor de cabeza con mareos. El día viernes les trajimos una receta que también era para el dolor de cabeza, pero cuando uno sentía cansancio. Y pues era muy sencillito de realizarlo y así este también va a ser muy sencillito, y esto es para cuando alguien pues también llegó de su trabajo, no desayunó bien, no comió, se siente mareado o mareada. Con este juguito pues vas a compensar todos los nutrientes que necesita tu cuerpo y así pues al siguiente día también lo puedes preparar pues para que no te vuelvas a marear y no te duela la cabeza. Lo que vas a necesitar son 5 fresas, una taza con sandía picada, un mango mediano, 2 nueces, una cucharadita de miel y medio vaso con agua. Nuevamente te voy a repetir los ingredientes: 5 fresas, una taza con sandía picada, un mango mediano, 2 nueces, una cucharadita de miel y medio vaso con agua. Es lo único que van a necesitar. Vas a picar pues las 2 nueces, vas a lavar y cortar a trocitos las piezas de fruta y todo lo vas a llevar a la licuadora junto con las nueces, todo, vas a añadir el agua. Ya que tengas la mezcla homogénea, pues ya le puedes agregar la cucharadita de miel y a beberte ese juguito que te va a encantar, sabe delicioso y pues obviamente te va a ayudar a que te sientas mejor y a que se vaya ese mareo que tienes y ese dolor de cabeza de forma natural sin tener que acudir a las pastillas. Como lo ven, súper sencillo. Vamos a continuar con estos juguitos que son casi milagrosos, se podría decir, sobre todo 100% naturales. Vámonos a una pausa musical, ahorita regresamos. Si te perdiste, fui rápida con esta recetita que yo pienso que pues no se les va a olvidar, pero de todas formas ahorita más adelante va a estar publicada en la página de sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son 1000 años que no vives aquí. Por las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Que va, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí. Me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar. A ver.

Llegaron hasta la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron su camino. El joven comprendió entonces que ni la desgracia ni la suerte existen. Los hechos, sean buenos o malos, suceden porque Dios lo dispone en la vida de cada uno de nosotros. Él siempre quiere darnos lo mejor, y lo que en un principio nos parece bueno o malo puede ser todo lo contrario al final de nuestra historia. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiando en Dios, porque todo en nuestra vida sucede con un propósito. Autor desconocido. Always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep through my veins, let me be. Diez de la mañana con 7 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, les deseo que tengan un feliz y maravilloso inicio de semana, echarle muchas ganitas porque estamos empezando un nuevo ciclo, ¿no? Entonces todos los ciclos son muy buenos, o sea, cada semanita hay que pensar siempre que va a ser la mejor y así va a ser, van a ver. Y también pues les recuerdo que el día de mañana no tendremos programa hasta el próximo miércoles, los esperamos nuevamente. Mañana martes no hay programa, pero ustedes pueden escuchar las repeticiones a la hora que ustedes quieran, ya saben que están todas las grabaciones, incluyendo esta. Lo único que tienen que hacer para escucharnos es ir a la página www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com, en la pestaña de música o en la pestaña principal, ahí abajo van a encontrar el programa pues actual, ¿no? Que sería el de hoy, que va a estar el día de mañana ahí grabado, para que ustedes escuchen. Están los de Venus versus Marte, lo mejor del deporte y con el pie derecho. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Recuerda que estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.